que respira y el viento que se agita entre tú y yo. La tierra que cubre mis palabras, el cielo que se funde lentamente al oír mi voz. Yeah.